Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que usted esté escuchando este programa Evade Noticias de la semana del 11 de mayo del 2020, en pleno contexto de pandemia mundial de coronavirus. Estamos desde la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. En el programa de hoy vamos a tener cuatro segmentos que dan cuenta de distintas temáticas a propósito de lo que está pasando con este tema del coronavirus, ¿ya? No solo son cuatro segmentos con distintas temáticas, sino que también con distintos aportes de medios comunitarios. Por ejemplo, en la sección número 1 del programa de esta semana vamos a tener un reporte de Puelche Comunicaciones, que son entrevistas a familiares y redes de apoyo anticarcelario por la huelga de hambre en la cárcel de Llancahue. Desde el 30 de marzo, 17 personas privadas de libertad con prisión preventiva en la cárcel de Llancahue realizan una huelga de hambre que lleva más de 40 días. Las razones de estas medidas de protesta es para solicitar cambios de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario, dadas las precarias condiciones carcelarias que se han agudizado con el desarrollo de la pandemia COVID-19 en la región de Los Ríos. Así que es un reporte que hace el Puelche Comunicaciones, recordando también que la temática de los internos y las internas dentro de la cárcel, especialmente quienes están encarcelados por luchar contra el gobierno de Piñera y por una transformación real de la institucionalidad y del país, están en varias cárceles, y no solo en cárceles, sino que también en centros de Sename. Así que partimos con ese reporte de Puelche Comunicaciones. Después continuamos con, a propósito de la pandemia, se generan de todos modos oportunidades para transformar, no solo para padecer las malas decisiones del gobierno y del poder económico, sino que también para fortalecer las acciones colectivas, las acciones comunitarias, esa idea fuerza del pueblo ayuda al pueblo. A propósito de eso, conversamos con la Lore sobre las posibilidades que nos entregan los huertos, tanto individuales como colectivos, en estos contextos de pandemia, a propósito de la importancia de la alimentación saludable, de fortalecer los sistemas inmunológicos con la mejor medicina que puede existir en el mundo, que es una comida equilibrada y saludable. A propósito de eso, conversamos con la Lore y nos dio varios tips para ir teniendo en cuenta, entre ellos el tema de la tierra, del compostaje, la semilla, el agua, en fin. Ahí es una buena nota para incentivarles y motivarlos a hacer huertos dentro de sus casas, en los departamentos. También se pueden hacer en huertos, se pueden hacer composteras. Hay varios lugares donde se venden también composteras, y si usted tiene un pedazo de tierra la puede empezar a realizar. Y también el desafío de hacer huertas colectivas. de hacer huertas colectivas y de cierta manera ir resolviendo a partir de la soberanía alimentaria la necesidad del hambre que tiene la población y que empezaría a recrudecer a lo largo de los meses a propósito de la pandemia, de las cuarentenas y confinamientos, como de la cesantía. Así que ahí la solidaridad, el pueblo ayuda al pueblo, va a ser súper importante. Luego de eso, en el tercer segmento, desde el carajo, un programa que sale a fines de semana en la Radio Placeres, un programa, un noticiero latinoamericano, damos una entrevista que hace la gente de Aler en Ecuador y es un reporte sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica a propósito del coronavirus. Una entrevista a Luis Pedernera, que es un alto personaje de la Convención Internacional de Derechos del Niño y que da cuenta de cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes en esta patria grande. Y finalizamos con un reporte de Ruperto Concha, Ruperto Concha, nuevamente con la reflexión de lo que significa geopolíticamente todo este tema de la pandemia, de cómo va avanzando los países como China y Rusia en contraposición con el declive y el deterioro del imperio norteamericano conducido a esta altura por Donald Trump. Así que está interesante un poco para ir visualizando lo que pasa ya no solo en esta isla llamada Chile, sino que también desde una mirada más amplia. Esto es Eva de Noticias. Un saludo para todas y todos. Espero que disfruten completamente este espacio, que los invite a reflexionar y que por sobre todo les invite a articularse, les invite a organizarse desde sus territorios, desde sus barrios y desde sus organizaciones para de manera unida no solo ir abordando esta pandemia del coronavirus, sino que ir transformando también nuestra realidad por algo mejor para todas y todos. Esto se va de noticias, esto es Radio Placeres, 87.7 FM y www.radioplaceres.cl. Arriba las y los que luchan. Radio Placeres. We'll be right back. contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Elpuelche.cl, de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Un espacio informativo para conocer qué está pasando en nuestros territorios y en nuestras comunidades desde la perspectiva de los Peñis, Damián y Buenay. Bueno, nos encontramos en este momento aquí desde Radio Peñín Folil en un especial de Elpuelche.cl, Elpuelche Comunicaciones, pues de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Bueno, y las cosas que están pasando en la provincia de Valdivia, siempre, pues, aquí siempre tratando de conectarnos para poder llevar las voces que las voces de la dignidad que siempre están ahí por todas partes. Nos encontramos en este momento con Paula, ella es colaboradora anticarcelaria, también con Bárbara, que también pertenece a una organización de apoyo anticarcelario de Valdivia, y el nombre de la señora que nos acompaña también. Erminda Buenomán. Ya, ellas son familiares de las personas privadas de libertad que están en este momento desarrollando una huelga de hambre bien fuerte, y queremos tener esta conversación para que de primera fuente, de primera mano, podamos conocer qué es lo que está pasando. Quisiéramos decirle a Paula porque ella maneja un poco más que cualquiera de nosotros y nosotras que estamos acá conversando, el tema jurídico, ¿cuáles son las acciones jurídicas que están llevando el tema de esta huelga? Y si también me pudiera contextualizar un poco más respecto a la situación actual, pues cuántas personas privadas de libertad, cuáles son sus condiciones, etcétera. Bueno, te cuento. Esta huelga de hambre comienza el día 30 de marzo y a raíz de que las 17 personas del módulo 71, que en este momento son 15 que están en huelga, solicitaron a las autoridades, específicamente al Tribunal de Garantía, que se revisen las causas por las cuales ellos estaban siendo acusados. En vista de que no hubo respuesta de los tribunales, bueno, la solicitud se hizo unos días antes, ellos tomaron la determinación de ejercer un derecho básico que tiene cualquier persona que está presa, que es el protestar. Y lo están haciendo a través de una acción que es la huelga de hambre. La hicieron principalmente con una huelga líquida, comenzaron al principio, y ahora el 27 de abril la pasaron a una huelga seca porque, como una medida, extremando, digamos, la medida en vista de la indiferencia absoluta que hay de parte de las autoridades competentes, digamos, que tienen que hacerse cargo de este tema. Paula, básicamente. Paula, esta situación, se está dando también por el problema de pandemia que tenemos en este momento y por el hacinamiento que se ve en las cárceles. A ver, esta huelga de hambre tiene que ver principalmente con el hecho de que las personas que están en huelga consideran que fueron ilegal y arbitrariamente forzados a cumplir una medida cautelar tan extrema, o tan gravosa, peligrosa además, como es la prisión preventiva, como es la privación de libertad absoluta. Considerando que una persona que es acusada no necesariamente tiene que cumplir una privación de libertad para que se investigue su acusación. Lo que están diciendo ellos no es que se les frene los procesos, ni que se les absuelva, ni nada por el estilo. Simplemente están pidiendo que se revisen sus causas para que ellos puedan optar a la posibilidad de cumplir una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, como lo podría ser el arresto domiciliario. Es decir, lo que quieren es recuperar en parte su libertad, porque consideran que ese derecho básico está siendo violado, que es la libertad personal y la seguridad individual. Del artículo 19, número 7 de la Constitución. Claro, hay que aclararles para aquellos que no escuchan que si uno está privado de libertad no significa que pierda todos sus derechos. Solamente pierde el derecho a la libertad, a circular libremente por los espacios. Pero todos los derechos humanos, etcétera, todos sus derechos, eso es lo que hacen personas, independiente de la situación porque estén en la cárcel, se mantienen. Queríamos hacerle otra pregunta también a Bárbara. Bueno, si nos podía hablar de de cuáles son las razones por qué se conforma este grupo anticarcelario también, y cuáles son las acciones que están, aparte de la jurídica, que ustedes están desarrollando en este momento. Bueno, hola a todas y a todos. Bueno, el grupo de apoyo anticarcelario se forma ya hace muchos años atrás, como bien la palabra lo dice, apoyar y solidarizar a la gente que está presa, a los presos privados de libertad, ¿no?, en distintas cárceles de todo el territorio y principalmente también acá en la cárcel de Llancagüe, Valdivia, como una forma de exigir desde afuera de las demandas justas que tienen las presas y presos privados de libertad, ¿no? Bueno, este grupo de apoyo anticarcelario se hace como más tangible para el tema del 18 de octubre, cuando empieza el tema de la revuelta, porque hay una serie de acontecimientos, ¿no?, con detenciones arbitrarias, con violaciones de derechos humanos, agresiones dentro de la cárcel y con las detenidas y detenidos, y ahí se hace un apoyo, solidaridad con redes más masivas dentro de la ciudad de Valdivia. Bueno, frente a esto, nosotros como red de apoyo sentimos una fundamental que ahora en estas situaciones de presos que están viviendo un tema de huelga de hambre, haya que agudizar el apoyo y la solidaridad y comenzar a hacer presión desde afuera. Creemos que la única forma que se puedan escuchar las demandas que tienen los presos en estos momentos es también hacer solidaridad y presión desde afuera de la cárcel. Bueno, y esa es como principalmente por qué también estamos aquí apoyando y estamos en esta situación ahora, principalmente con estas 17-15 ahora presos en huelga de hambre. Eso sería más o menos lo que, por qué se genera esta red. Y bueno, con tu otra pregunta de lo que más o menos estamos haciendo, más allá del tema jurídico, legal, ¿no?, que muchas veces es sumamente engorroso, que muchas de nosotras y de nosotros estamos bien desengañados con el tema legal, ¿no?, legalista, jurídico, es hacer presión y apoyo con distintas formas, distintas instancias, generar ruido, generar protestas fuera de la cárcel. Se han hecho ollas comunes los días viernes que, bueno, por la contingencia ahora del coronavirus hemos tenido que un poco detenerlas, ¿no? Pero hemos estado permanentemente en la calle haciendo presión. Tenemos también centros de acopio, ¿no?, para juntar lo necesario para las presas y los presos, las encomiendas, etcétera. Y bueno, esos son como los temas que estamos ahora más realizando. Oye, qué importante la labor que se desarrolla esto del apoyo mutuo, de la solidaridad que se da en los espacios. Es algo muy digno de destacar, sobre todo en estos momentos pues que estamos viviendo. Sé que también está ahí con nosotros y nosotras está Herminda. ¿Herminda? Sí, Herminda. Herminda. Sí. Señora Herminda, sabemos que usted es familiar de alguno de las personas privadas de libertad. Entonces quisiéramos saber de primera mano si usted nos pudiera comentar cuál es la situación de ellos y también si usted puede hablar también desde la perspectiva de la familia. ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes respecto a sus familiares que están privados de libertad ahora en la cárcel de Llancagüe y que están haciendo estas acciones que les permitan no deshacerse de sus procesos judiciales, sino cumplir arresto domiciliario mientras se desarrollan las causas? Buenas tardes. Sí, la problemática, al menos de nosotros como familia, es la situación vulnerable en la cual los presos están viviendo en este momento, ya que ellos siempre han sufrido ya sea tortura, mucho maltrato físico, igual son psicológico, y ahora que está el tema de la pandemia es peor, porque uno como familia no sabe las condiciones que están ellos, porque si ya han sido vulnerados de sus derechos antes que llegara el tema del coronavirus, ahora es más preocupante, porque de hecho uno se preocupa si ellos, no sé, pues, están con la ropa húmeda, están con frío, que los torturan, que no les dejan entrar lo que corresponde a ellos para abrigarse. O sea, en fin, la preocupación es bastante grande y yo creo que muchos presos están sin sus familiares, porque son muchos que están fuera de la, no son de la, de aquí de Valdivia, vienen de Santiago, del norte. Entonces hay muchos presos que no están recibiendo, digamos, una encomienda, que no están recibiendo ropa, nada. Entonces para nosotros ha sido como muy muy lamentable lo que está pasando por ellos, porque no hay respuesta de nada. Uno se acerca a la cárcel y todo, para ellos está todo bien, pero nosotros sabemos que no está bien. Sabemos que los presos están siendo vulnerados de sus derechos. Entonces, igual es muy preocupante que la familia está sin trabajo. Mucha familia con todo esto ha quedado sin trabajo, no tiene los medios para viajar. Entonces, esa es una gran preocupación en la cual nosotros tenemos, y por eso estamos haciendo un llamado a las familias de las personas que están en la cárcel de Valdivia, que se acerquen el día lunes, porque el día lunes nosotros vamos en son de como una protesta para exigir los derechos a los cuales ellos requieren en este momento, y ojalá que muchos familiares se acerquen a apoyarnos. Oiga, ¿y alrededor de qué hora hay para la gente que vaya a escuchar esta entrevista? Al mediodía vamos a estar, de 12 a 12 y media vamos a estar fuera, desde las 12 hasta las 12 y media vamos a estar... ¿Desde qué hora? Desde las 12 y media. Mediodía en adelante vamos a estar fuera de la cárcel. Excelente. Y cualquier familiar que vaya con un lechero exponiendo... o de cualquier módulo que vaya exponiendo lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren para las personas privadas de libertad, porque en el fondo los chicos sí, ya, con el hecho de que a los que ya están condenados, ellos cometieron su error, y con el hecho de privarlos de libertad, ya están cumpliendo su condena, pero eso no significa que ellos van a ser vulnerados de sus derechos, de las necesidades básicas que ellos tienen. Por el tema ahora que, por ejemplo, los chicos, nosotros como familia tenemos que llevarle lo que es mascarilla, lo que es guante, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa con los presos que no se les puede hacer llegar todo eso? ¿Qué va a pasar con y es la mayoría que no tienen mascarilla, no tienen guantes, no tienen los útiles necesarios para poder ambientar su pieza para la higiene, para hacer el aseo, para matar las infecciones? Entonces todo eso es como bien, está como muy complicado, porque se supone que son cárceles concesionadas y ellos tienen que hacerse cargo de, en cuanto a los implementos que ellos necesitan para utilizar, ¿me entiendes? Entonces en este momento ellos no tienen esos recursos para a manos para que ellos puedan cubrirse de la enfermedad. Ya, bueno, como sabemos todo lo que usted dice es verdad, pues las cárceles en este país, como casi todas las cosas, están privatizadas. Pues, ¿qué significa esto de que estén privatizadas? Que hay un particular que lucra con la administración de las cárceles, al igual que la educación, al igual que la salud. En muchos campos, este sistema tampoco quiere sacar plata de todos los lugares posibles, pues. Entonces, como son privados, obviamente que hay ciertas cosas que van en detrimento de las condiciones mínimas que deben tener las personas privadas de libertad en cualquier recinto penitenciario aquí y en la Quebrada del Ají, porque estamos hablando de eso. Estamos avanzando aquí en la entrevista, y por último quisiéramos pedirle a cada una de ustedes que nos pudiera dar un mensaje, repitiendo por favor lo que se va a hacer este día lunes al mediodía en Llancahue, en Valdivia, en la ciudad de Valdivia, a partir del mediodía una manifestación en la cual se pretende visibilizar esta grave situación que se está viviendo en este momento en Llancahue. Así que les dejamos el micrófono ahí. A Paula, si pudiera empezar, por favor. Ya. Mira, básicamente a mí me gustaría decir a las personas que están escuchando que es súper importante involucrarse en esta lucha. No necesariamente uno tiene que tener una persona una familiar o un amigo en la cárcel para apoyar esta lucha, porque estar en una lucha anticarcelaria significa también partir de la base de que los sistemas de dominación se sostienen con la cárcel. A la cárcel hay que atacarla y a la cárcel hay que romperla. Básicamente hay que romperla. Y para eso hay que cuestionar el sistema penal, hay que cuestionar el sistema carcelario, hay que cuestionar el sistema de los tribunales, hay que cuestionar y preguntarse por qué se están aprobando todo el tiempo leyes cada vez más represivas, porque se siguen criminalizando conductas. Eso significa que en algún momento todos estamos arriesgando a que nos encierren. Y ya todos sabemos lo que significa la cárcel. La cárcel es un lugar al que nadie debiera llegar jamás, porque es un vertedero. Es un lugar donde llegan las personas a morirse, a enfermarse, a sufrir tortura psicológica, tortura física. Es un lugar que no debe existir y tenemos que cuestionarnos eso como una reflexión primaria. Y luego, bueno, invitarles a que vayan el lunes a la concentración que se va a hacer afuera de la cárcel, para denunciar, para visibilizar, para exponer, para comunicar, para lo que se quiera, en torno a las problemáticas que hay en relación a la cárcel, y para apoyar también a los compañeros que están en huelga. Sí, se está haciendo una campaña para recolectar ropa en este momento, alimentos y útiles de aseo, así que se pueden contactar también a un WhatsApp, que es el 977-621-310, para quien quiera aportar. Eso. ¿Puedes repetir gracias. De nuevo el celular, por favor? Dos veces, porque... ¿Te lo repito? Sí, por favor, dos veces. 977-621-310. Nuevamente, para que las personas lo puedan escuchar, nuevamente. 977-621-310. Ya pues. Bueno. Muchas gracias. Bárbara, también, si nos pudieras dar un pequeño mensaje, algo que quisieras decir finalmente, ya que, ahí a medida que vamos cerrando esta breve entrevista que estamos realizando con ustedes. Bueno, nada, yo creo que Paula ya lo ha dicho todo. Solidarizar, creo que la solidaridad es una arma también de defensa. Creo que todas y todos estamos expuestos a poder caer en la cárcel, todas las que pensamos distinto, que estamos en contra de este sistema anticapitalista, devastador, activista, torturador, violador y asesino, ¿no? Y que se genere el apoyo mutuo, la solidaridad, que es súper importante en estos tiempos, que es la única manera también de poder quebrantar un poco todo este sistema dominador que estamos viviendo, ¿no? Y eso, bueno, agradecer también a ustedes que nos escuchen, que se reproduzca, que llegue más gente esta situación que está pasando acá en la cárcel de Llancagua y de Valdivia, que es una situación que pasa en muchas cárceles, que es un reflejo de lo que está pasando en muchas cárceles de este país, ¿no? Con las cárceles concesionadas, con este negociado de las cárceles concesionadas, y eso, pues, hacer un llamado a que se acerquen el lunes a mediodía a la cárcel de Llancagüe, a generar solidaridad, a que seamos más, ¿no?, en estas luchas. Eso, muchas gracias también por escucharnos. Ya, pues, también quisiéramos escuchar a Herminia. Ella es representante también de la familia, pero también por su familia, pero tratamos de que ella pudiera representar el sentir de la situación que puede estar viviendo cualquier familia en cualquier momento, aquí en la zona o en otros lugares, como usted me comentaba anteriormente, pues. Así que, señora Herminia, ahí recuerde cuando nos juntamos, y también un mensaje, pues, para aquellas personas que nos están escuchando. Bueno, el mensaje es que lo que dicen las compañeras es verdad. No deberían existir las cárceles, porque se supone que cuando los chicos los procesan, lo enjuician, le dicen, vamos a mandarlo a un centro de reinsertación. Y si mucho podemos como pensar, ¿qué significa reinsertación? Se supone que reinsertar es como educar a los chicos para que ellos se reinserten a la sociedad, es para que ellos aprendan, tengan mejores valores, pero lo que centro de reinsertación debería llamarse centro de torturador, porque a los chicos cuando lo mandan preso no lo mandan a reinsertarse, lo mandan a una jaula de leones, lo mandan a morirse. Entonces sería como bueno que los familiares recapaciten, y gente que no es familiar, que no tenga personas presas, tal como dice la compañera, nadie está libre. que vean que la gente lucra con las cárceles. Entonces, no es beneficioso tener cárceles porque no ayuda en nada. Y ese sería como un mensaje, y igual que nos pudieran apoyar con el tema de comida, hierba, que estamos haciendo solidaridad, hierba, mate, azúcar, zapatos de hombre, zapatos de mujer, ropa de hombre, ropa de mujer, para hacerle llegar, porque ellos pasan mucha necesidad, mucho frío, y ojalá que mucha gente se ponga la mano en el corazón y nos apoye. Eso. Les damos las gracias a Paula, a Bárbara, también a Herminia, que están desarrollando esta labor. Recuerden, por favor, que va a haber una manifestación al frente de la cárcel de Llancagüe desde las 12 hasta las 12 y media por estas 17 personas privadas de libertad que llevan más de 39 días en huelga de hambre, que ya están en una huelga seca, y eso es más preocupante. Y nadie está tomando cartas en el asunto, así que esto es una situación grave que las autoridades están haciéndose los lazos, como siempre. Les damos las gracias haber confiado en Radio Pellín Folila, acá del Polche.cl, chiquillos. Cuando quieran nomás, estamos a su disposición y pudiendo. Gracias. Pasaron, muchas gracias. Ya pues, que estén bien. Peu Cayal. Igualmente. Vengo de la cordillera al mar. Porque las voces comunitarias explican con dignidad la realidad. El Puelche.cl de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. La página de sucesos. El mercurio y la estafeta. Entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo, que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha, mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón, sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar chupicamata. Decidieron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. De mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles, te acribillan la razón. Alaya sean los desfiles

organización latinoamericana dedicada a la enseñanza y a la comunicación popular, reporte sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en el continente en el marco de la crisis del coronavirus. Allá vamos. Les saluda María Cianci Bastidas desde la sede de la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALED. Vamos a conversar con Luis Pedernera. Él es el presidente del Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. Gracias a ustedes por facilitar este contacto. A tu juicio, ¿en qué situación se encuentran los derechos de la infancia y la adolescencia en la región latinoamericana y caribeña en este momento? Yo diría que con muchos desafíos. La convención, el 20 de noviembre del 2019, cumplió 30 años. Hemos sido una región que ha ido en la delantera en los procesos de ratificación de la convención cuando recién empezó, allá a comienzos de los años 90. Han habido muchos cambios en las legislaciones durante este tiempo, estos 30 años. Hay datos de la realidad social que muestran cierto avance en la aplicación de la convención. Por ejemplo, tasas de mortalidad infantil que se van reduciendo, pero desde otra perspectiva los desafíos y los problemas que enfrenta la infancia en nuestra región todavía siguen siendo importantes. Nosotros no tenemos que olvidar de que estamos en la región más desigual y más violenta del mundo. Sin que tengamos una guerra, vivimos en la región más violenta. Y eso sin duda marca mucho la vida de los niños. Pero también hay otra característica, y es que la población menor de 18 años sigue siendo el objeto privilegiado de las políticas de mano dura, de superseguridad. Los proyectos de baja de la edad de imputabilidad en nuestra región han sido proyectos que han estado en primer orden de la agenda de la política. Casos como la propuesta de reforma constitucional que hubo en Uruguay, pero también Argentina ha tenido una propuesta en tal sentido el año anterior. Brasil, el tema de la baja de la edad de imputabilidad es un tema que está permanentemente puesto sobre la agenda, por nombrar algunas de las cuestiones, ¿no? Y después hay la cuestión de la formación permanente de los agentes estatales que trabajan con infancia en relación a derechos del niño. El derecho a ser escuchado de los niños, ese es un gran debe de la agenda de nuestra política pública. Hay esfuerzos incipientes a nivel de la región, pero todavía la práctica de que la voz de los niños sea una voz presente, permanente, en la vida escolar, en la vida familiar, pero en la vida social también, es una cuestión que todavía a los adultos y a las instituciones nos cuesta mucho. Y después la otra, tener una mirada que singularice las infancias y las adolescencias de nuestra región. Es decir, nosotros no tenemos una infancia y una adolescencia, tenemos muchas infancias y muchas adolescencias, es decir, tenemos la niñez indígena, la niñez campesina, la niñez de nuestra costa, la niñez del Amazonas, y así podemos ir por cada país nombrando pluralidad y la riqueza de nuestras infancias y adolescencias. Y también nuestros estados tienen que tener una mirada que singularice en ellos, porque su situación muchas veces devela una condición particular en relación a sus derechos. Hay que avanzar en esa mirada que haga especial hincapié en la condición. Luis Pedernera, resulta inevitable hacer una pregunta sobre este contexto mundial a raíz de la pandemia del COVID-19. ¿Han recibido algunas demandas en la comisión? ¿Cómo ha resultado el análisis de la crisis en este contexto para la situación de la infancia, especialmente en la región latinoamericana? No planteos particulares, sí venimos siguiendo algunas situaciones que están ocurriendo en el mundo, fundamentalmente a la crisis migratoria. Lo que sí hemos dicho, los 10 órganos de tratado son 10 comités que existen en Naciones Unidas. Esos 10 comités, cuando recién empezó la crisis por el coronavirus, hemos elaborado un comunicado de prensa y hemos pedido a los estados de que, a pesar de que reconocemos la crisis que implica la pandemia del coronavirus, pero que a pesar de esta crisis los derechos humanos no se pueden suspender. Entonces, en ese sentido, exhortamos a los estados en el cuidado y respeto a los derechos humanos. Particularmente a mí lo que me preocupa de todo este proceso que está ocurriendo en relación al coronavirus es cómo los niños participan del proceso sobre el que se están tomando decisiones, y cómo afrontan estas cuarentenas, algunas obligatorias, otras voluntarias, porque muchos niños en este momento están privados del contacto social que se produce fundamentalmente en la escuela, pero también el contacto social que se produce en la comunidad y en el barrio. Entonces hay que prestar especial atención a eso para no descuidar que muchas veces las decisiones son decisiones que se toman desde una visión adulta y fundamentalmente de clase media alta, y en nuestra región, que como decía al inicio, es una región desigual en donde la pobreza golpea con particular virulencia a la población menor de 18 años, no podemos perder de contexto de que no es lo mismo un niño de clase media alta que viva la cuarentena que muchos de los niños de nuestra región que no tienen condiciones dignas. Estamos viendo cómo se desarrolla todo el proceso que se está llevando adelante a partir de la declaración de la pandemia, y si en algún momento será necesario, el comité se pronunciará sobre el asunto. ¿Pero qué elementos entonces podrían incorporarse en la formación docente, en la formación de educadores y educadoras? Lo que puedo decir es lo que le decimos a los estados y donde vemos una deficiencia, y es en que muchas veces los programas escolares dirigidos a los niños, pero también los programas de formación de formadores, tienen un gran vacío en la formación en derechos humanos y en derechos del niño. Esa cuestión debe ser incorporada a la currícula escolar, pero también a la currícula de los formadores, de quienes van a ser futuros profesores, como una cuestión permanente. Nosotros no decimos que esto tiene que ser un proceso que se termina, sino que, entendiendo a los derechos humanos como una cuestión dinámica, tiene que ser un proceso continuo en la formación de los formadores, pero también en la incorporación en la currícula escolar dirigida a los niños. Los estados presentan serios déficits y vacíos, y creo que por ahí podría ir alguna línea en ese sentido. En relación a las vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿cuáles serían los mecanismos internacionales que pueden activarse más eficazmente? Bueno, el comité es el órgano que crea la Convención de los Derechos del Niño, que se encarga de velar por el cumplimiento de la convención. Y para eso, el sistema que establece, que es el sistema que tiene prácticamente todos los tratados de derechos humanos, a excepción del subcomité de prevención de la tortura, es el sistema de reportes periódicos. Es el sistema por el que los estados tienen cada 5 años enviar un informe oficial, y a partir de ahí empieza un proceso que termina con nuestro documento de conclusiones y observaciones. El documento de conclusiones y observaciones es la herramienta clásica de los órganos de control de tratados, que son los comités, y en este caso el Comité de Derechos del Niño, tienen para decirle a los estados: ustedes en esto están haciendo bien las cosas, en esto tienen que poner un poco más de esfuerzo, en esto no han hecho nada, nos interesa que vayan por ahí. La herramienta que es la razón de ser de los órganos de tratado. Nosotros lo que sí pedimos es que en el proceso, en el proceso de diálogo, que dura aproximadamente 1 año y culmina con la presencia del Estado en Ginebra para una sesión que dura todo un día, en donde los 18 miembros del comité hacen preguntas e intentan obtener respuestas y generar un diálogo con el Estado para luego aprobar un documento de conclusiones y observaciones, que es un documento que discuten solo los 18 expertos miembros del comité. Nosotros necesitamos el involucramiento de amplios sectores de la sociedad que aporten información para que nosotros podamos tener no solo una visión, no solo una visión oficial, sino poder contraponer la información que nos da el Estado con otra fuente. Son fuentes fiables para nosotros. Y también estamos escuchando mucho a los niños. El Comité de Derechos del Niño es el comité de personas menores de 18 años, y en ese sentido nos interesa mucho que los niños se involucren y poder escucharlos, poder hacer que nos acerquen información de alguna forma. Hemos recibido desde dibujos, videos, hasta textos escritos por los propios niños. La herramienta más nueva que tiene el comité es el mecanismo del tercer protocolo. El tercer protocolo es un documento adicional a la Convención de los Derechos del Niño que fue aprobado por los estados hace 5 años, y mediante el tercer protocolo el comité puede recibir denuncias de violaciones a los derechos del niño. Ese es el mecanismo más nuevo que tiene la convención, y por ese mecanismo nosotros podemos entender, ante denuncias, peticiones o quejas individuales sobre violaciones a los derechos del niño. Testimonios de Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, hablando sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el continente en el marco de la pandemia del coronavirus y la situación política y económica que atraviesa la región ante esa pandemia. Reporte y entrevista a cargo de la colega María Cianci Bastidas desde Quito, Ecuador, desde la sede central de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, integrada al aire de este capítulo de Al Carajo. Che Guevara. Despierta. Reacciona, actúa. Confirman la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa de un local perteneciente a la multinacional cadena de comida rápida McDonald's. Confirman la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa o local perteneciente a una multinacional cadena de comida rápida. Confirman la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa de un local de comida rápida. Confirma la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa. Si hay más espacio para la publicidad, hay menos espacio para la noticia. El Ciudadano, un diario independiente, sin conflicto de interés. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. El tema de la estrategia del enfrentamiento bélico está haciéndose sentir nuevamente muy fuerte detrás de la cortina espesa de la pandemia del coronavirus, centrándose en la rivalidad entre China y Estados Unidos. Dentro de la retórica de propaganda electoral que culmina en noviembre próximo, demócratas y republicanos rivalizan en lanzar acusaciones desprovistas de fundamento real, haciendo aparecer a China como culpable de la transmisión de la pandemia en el resto del mundo. El propio secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que tiene pruebas enormes de que el virus se originó en un laboratorio chino. Sin embargo, los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos han reiterado que no existe prueba alguna que justifique tales acusaciones. El gobierno de Donald Trump ha dejado entrever diversas medidas de castigo contra China, pero en realidad Estados Unidos necesita desesperadamente mantener buenas relaciones con China para vender sus productos agrícolas y petroleros. Un mercado que, si se llegara a cerrar abruptamente, le costaría a Estados Unidos cientos de miles de millones de dólares. De allí que tengamos ante nosotros una especie de comedia de contradicciones en que Washington lanza amenazas terribles y de inmediato luego anuncia un entendimiento casi amistoso con Beijing. Pero en tanto, los desplazamientos militares en toda la zona del Pacífico Centro-Sur muestran que China tiene muy claro que Estados Unidos finalmente podría desatar la guerra. Para los analistas de la Fundación Strategic Culture de Washington, Estados Unidos ya no tiene suficiente poder como para asumir esa guerra. En estos momentos, señalan los analistas, China, Rusia y la India constituyen un centro de poder que de hecho es superior al de la OTAN completa en recursos primarios, recursos humanos, ciencia aplicada y tecnología en pleno funcionamiento. ¿Por qué en Estados Unidos tanto republicanos como demócratas insisten en la necesidad de convertir a China en una potencia enemiga? El sabio general Sun Tzu vivió en la China hace más de 2.500 años y fue el más exitoso jefe militar en el período de los reinos combatientes, que culminó luego con la unificación de la China imperial. Su obra El arte de la guerra sigue siendo en nuestros días una síntesis de la sabiduría necesaria para que una guerra no sea solo una bestial pesadilla y que la victoria se alcance provocando un daño mínimo. Más aún, según Sun Tzu, la mejor guerra es la que se gana sin entrar en batalla. Entre sus afirmaciones esenciales, Sun Tzu dice: si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Pero debes conocerte a ti mismo muy bien antes de que puedas conocer a tu enemigo. ¿Es capaz Estados Unidos y la OTAN de conocer cómo son sus supuestos enemigos? Esa potencia apellidada Occidente, ¿qué entiende de las ambiciones de las potencias orientales? Los políticos y los votantes en nuestra actualidad parecen patéticamente ignorantes de la historia de la humanidad. Es decir, parecen condenados a tropezar una y otra vez en la misma piedra. De hecho, no parecen darse cuenta de que los dos llamados imperios orientales, China y Rusia, no han sido jamás imperios en el sentido de conquistar y someter a otras naciones. Las poderosas naves chinas que recorrían el Pacífico Sur llegaban regularmente hasta África e incluso llegaron también a las costas del Pacífico en América del Norte, con una presencia que invariablemente fue solo comercial. No hubo ni una sola invasión imperialista china similar a la de los imperios de España, Francia o Gran Bretaña. En cuanto a Rusia, su expansión se dirigió a su propio territorio, buscando sus fronteras en el Mar Negro al sur y en el lejano oriente siberiano. El llamado imperialismo soviético en realidad no fue propiamente un imperialismo ruso. Recordemos que los líderes Lenin y Trotsky eran judíos, Stalin era georgiano y Nikita Khrushchev era ucraniano. Es decir, el llamado Imperio Soviético era un imperio ideológico, no de una nación. Hemos visto cómo, tras la desintegración de la Unión Soviética, en Estados Unidos emergió la tesis del Nuevo Siglo Americano y el destino manifiesto de Estados Unidos para gobernar el resto del mundo según sus propias disposiciones. De hecho, se generalizó la noción totalmente falsa de que la desintegración de la Unión Soviética habría sido prueba del fracaso económico y social del socialismo y el estatismo. Y ese falso diagnóstico omitió la realidad del portentoso éxito de la conducción soviética desde 1917 hasta la crisis en la década de los 90. Y omitió que el derrumbe soviético se produjo por la corrupción de los grupos de poder que luego se llamarían el Estado Profundo en el resto del mundo. Así, mientras en Occidente se reproducía el mismo fenómeno de corrupción política, social y económica, en los dos grandes centros del antiguo comunismo, Rusia y China, comenzaba una reconstrucción profunda enfocada al bienestar económico y a una poderosa estructura jurídica y judicial moderna que permitiera dar un prodigioso salto hacia adelante. Como bien lo señaló el presidente ruso Vladimir Putin, a Rusia no le interesan las conquistas. Lo que queremos es hacer buenos negocios con países prósperos y en paz. Fue en un periodo increíblemente corto que Rusia logró salir de la caótica miseria que siguió al fin de la Unión Soviética, y que China, desde el seno del Partido Comunista, logró renovar no solo su economía, sino la sociedad china misma, con más de 1.300 millones de personas que súbitamente, fíjese usted, se volvieron modernas. En momentos en que la Estación Espacial Internacional está próxima a ser desmantelada en 2024, China ya está en condiciones de poner en órbita su propia y enorme estación espacial. Y en términos de capacidad de hacer frente al desastre económico del COVID-19, mientras todo Occidente se encuentra en ruinosa recesión, ya esta semana pasada se conoció el repunte de las exportaciones chinas, que crecieron un 3,5% por encima del mes de abril de 2019. Es decir, China y Rusia aparecen encabezando una constelación de naciones enlazadas por un comercio vigoroso, que también abarca a importantes naciones que han caído en desgracia con Estados Unidos. Pakistán y Afganistán, Turquía, Irán, Siria, el Líbano, Irak, Jordania, Libia, Sudáfrica y varios estados del sudeste asiático, además de en Europa, Serbia, Croacia y en gran medida Italia, y ahora también Filipinas y la mayor parte de los estados de la Polinesia. Mientras, simultáneamente, los tradicionalmente aliados de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, se están esforzando por mantener buenas relaciones con China, incluso desafiando algunas de las presiones de Washington. O sea, en los primeros 20 años del siglo XXI, el mundo oriental se fue volviendo más y más fuerte, mientras que el mundo occidental aparece debilitado económicamente y disgregado en posiciones nacionalistas reacias a la colaboración internacional entre sí y con el resto del mundo. De igual manera, en el seno de las Naciones Unidas se hace cada vez más notoria la disposición de apoyo a las posturas de China, India y Rusia, desafiando a Estados Unidos, que aparece cada vez más aislado. De hecho, en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos fue el único país que paralizó la propuesta rusa de acordar una tregua total en todas las guerras que se están peleando en estos momentos, al menos mientras dure la pandemia. En otros términos, son los países de lo que podríamos llamar el bloque oriental los que se inclinan al intento de establecer un régimen de colaboración internacional multipolar centrada en las Naciones Unidas, que ciertamente tendrían que reformarse democráticamente. En buenas cuentas, el sueño o el anhelo que se perfila apunta a crear un sistema de leyes y procedimientos jurídicos eficaces que sean realmente vinculantes y garanticen un límite transparente en materias militares, previendo e impidiendo que vuelva a producirse una concentración del poder militar, como en el caso actual, que pueda amenazar al ordenamiento jurídico mundial. Las oligarquías transnacionales comprenden que un nuevo orden internacional multipolar implicaría necesariamente una nueva economía y una nueva cultura político-social. Para esa cúpula del poder económico neoliberal, la amenaza es absoluta. Es el fin de la concentración de la riqueza, de la cultura basada en el consumismo y de la política subyugada al dinero. En Estados Unidos, demócratas y republicanos son la misma cosa al enfrentar el mundo. Recordemos que John Biden, el candidato demócrata alternativo a Trump, aplaudió a Donald Trump cuando declaró su guerra comercial contra China, y que la supuestamente izquierdista Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, aplaudió con euforia el anuncio de Trump de respaldar al venezolano Juan Guaidó para el intento de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Para ellos es necesario, es indispensable convertir a China en enemigo. Pero ¿hasta qué punto puede ser enemigo un país que los está salvando de la ruina económica? En nuestra crónica del domingo pasado mencionamos la tremenda importancia estratégica que tienen los yacimientos petrolíferos y de gas natural para Estados Unidos. Los más ricos yacimientos del mundo comprobados en estos momentos se encuentran en Rusia, en Arabia Saudita y en Venezuela. En esos yacimientos, el petróleo y el gas se extrae con un costo abrumadoramente más bajo que en los yacimientos de Estados Unidos. Y, oiga, el petróleo específicamente es la sangre vital de todos los ejércitos y todas las guerras del mundo. Hasta ahora, y al parecer por muchas décadas más, no habrá ninguna fuente de energía que pueda compararse o competir con el petróleo. El petróleo se recuperó subiendo por encima de los $20 el barril durante la semana y se espera que se pueda estabilizar entre $25 y $30. Eso permite que las petroleras estadounidenses no quiebren, pero aún así no tendrán utilidades. De allí la necesidad de echar manos a los inmensos yacimientos petroleros venezolanos, que ya es algo apremiante este año. Este año comenzó desastroso para las expectativas de Estados Unidos en términos de instalar en Venezuela un gobierno dócil a sus exigencias estratégicas. Ya el 5 de enero, y apegándose a la Constitución venezolana y al reglamento de la Asamblea Nacional, un bloque de parlamentarios chavistas llegó a acuerdo con un grupo de parlamentarios de oposición, contrarios a la dirigencia de Juan Guaidó. Esto para realizar una nueva elección de nueva junta directiva del Congreso. Guaidó, al enterarse, intentó boicotear la elección y de hecho lo filmaron en momentos en que se negaba a entrar al Congreso, exigiendo que se permitiera también entrar a otro diputado que estaba bajo prohibición disciplinaria. Tras 2 horas de negativa de ingresar, los diputados simplemente cerraron la puerta y dieron comienzo a la votación para elegir la nueva directiva. Al darse cuenta de que la elección había comenzado ya y se habían cerrado los accesos, Guaidó intentó reingresar y fue entonces que armó el espectáculo de encaramarse a las rejas del edificio tratando de sobrepasarlas, lo que por supuesto fue también filmado y difundido en todo el mundo. Luego, junto con un grupo de sus partidarios más fieles, se dirigió al edificio del diario El Nacional de Caracas, equivalente al Mercurio de Santiago. Allí improvisó una sesión parlamentaria, llamó a votación y, según él, fue confirmado como presidente del Congreso. Aunque no presentó documentación alguna, Guaidó afirmó que recibió 100 votos. Por su parte, en el Congreso, la lista ganadora sí documentó, mediante grabación, todo el acto eleccionario, por el cual la lista encabezada por el diputado Luis Parra, del Partido Primera Justicia, opositor a Maduro, había ganado obteniendo 81 votos contra 59 en favor de Guaidó. Es decir, en la elección probadamente participaron 140 diputados de un total de 167. O sea, es aritméticamente imposible que Guaidó haya recibido esos supuestos 100 votos, que por supuesto no le quedaron documentados. La lista vencedora quedó integrada por los diputados Luis Parra, de Primero Justicia, Franklin Duarte, de COPEI, o sea, Democracia Cristiana, José Noriega, de Voluntad Popular, Negal Morales, de ADECO, Socialdemócrata, y Alexis Vivenes, también de Voluntad Popular. Si bien se declararon críticos y dispuestos a fiscalizar al gobierno de Maduro, los recién elegidos diputados fueron reconocidos por el Ejecutivo y también por el Poder Judicial. Sin embargo, la coalición encabezada por Estados Unidos se negó una vez más a reconocer una elección venezolana y Guaidó siguió siendo considerado como legítimo jefe de gobierno de Venezuela. Guaidó siguió haciendo llamamientos a movilizaciones contra el gobierno sin lograr una respuesta pública. Se produjeron algunos ataques armados contra objetivos gubernamentales, incluyendo el asesinato el 22 de febrero del capitán del barco petrolero San Ramón, surto en el puerto La Cruz, por elementos armados que subieron a bordo y abrieron fuego, dándose luego a la fuga. El 26 de marzo, el gobierno de Donald Trump acusó al gobierno de Nicolás Maduro de, fíjese usted, participar en un gigantesco tráfico de toneladas y toneladas de cocaína, obteniendo miles de millones de dólares. Asimismo, anunció una recompensa de 15 millones de dólares a quien facilitara capturar al presidente Maduro para ponerlo a disposición de Washington. Y otras recompensas del orden de los 10 millones de dólares cada una se ofrecieron facilitando la captura de otros miembros del gobierno, incluyendo el vicepresidente Diosdado Cabello y otros ministros. El 28 de marzo, el gobierno de Rusia compró la totalidad de las acciones petroleras de Venezuela en poder de la petrolera Nosneft rusa. Con ello quedó establecido que cualquier acción contra Petróleos de Venezuela sería ahora también una acción contra el Estado ruso. Y el 2 de mayo, el gran crucero turístico blindado Resolute, de bandera portuguesa, embistió con su espolón de rompehielos a la patrullera Naiwata de la Marina venezolana, que intentaba investigar su carga. El crucero hundió a la patrullera de inmediato. Luego se dio a la fuga sin detenerse a rescatar a los náufragos y se asiló en las islas de dominio holandés sin permitir que se investigara ni su cargamento ni a sus pasajeros. Ya se había denunciado que buques de ese tipo estaban transportando clandestinamente armamento y terroristas para actuar contra el gobierno, según la propuesta formulada por el gobierno de Trump. Fue en ese contexto que se produjo el desastroso intento de incursión armada en la madrugada del 5 de mayo. Ciertamente, Trump no ordenará una invasión militar contra Venezuela, en gran medida porque sabe que la actual capacidad defensiva venezolana, dotada de modernísimo armamento ruso, incluyendo misiles de alta efectividad, haría que esa invasión tuviera un costo desastroso en pérdidas materiales y humanas para Estados Unidos, incluso si obtuviera una victoria. A eso se agrega que atacar a Venezuela implica necesariamente una acción de guerra contra intereses de Rusia y de China establecidos en el país. Más allá de los detalles sobre la patética intentona de incursión, los próximos días estarán llenos de acontecimientos de alto impacto estratégico. Sin duda, habrá cambios profundos en nuestra América y más allá. Hasta la próxima, gente amiga. Hay peligros más insidiosos y más mortíferos que el coronavirus de Wuhan. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana.